que lo que tienes es algo que tiene que decir. Que no puedo estar sin sentir. Lo que tengo que no puedo olvidar. Lo que tengo y que no puedo parar de bailar. Si tienes algo que dice una canción, que no tocas de mí mi corazón. Ay, qué rico, rico estás, que no puedo parar de bailar. Ay, qué rico, rico estás, brody. Que no puedo decir nada más, lo que puedo es no olvidar. Se te quiere, no puedo enloquecer, y no puedo parar aquí. Ay, no, no. El noto. Mil noches de placer. Te puedo decir que yo ya no me voy a mover. Si quieres dar algo, bueno, no puede estar. Mil notas para te poder bailar. No, no lo tengo en el corazón. No puedo decir que el amor es una canción de amor que viene en un cajón. En mil burbujas de mi amor, carajo. Dime lo que piensas de la noche. Que no te puedo más olvidar. Entonces lo que vine a la vida, mi amor, en este lugar. Que no puedo estar aquí contigo, que no puedo perderme más, que viene con la baila conmigo, no puedo parar. no te quiere lanzar un poquito, que no puede estar. El amor que no puede dejar yo, muy, muy de vaga, muy de vaga. Despacito, vamos. Carajo, que muévete, muévete, ay, ay, ay, cadé, muévete, muévete, ay, ay, muévete, muévete, ay, ay, muévete, muévete, ay, ay, muévete, muévete, muévete conmigo, muévete, muévete, muévete, ay. Más que no comer, no me quiere claro. Una reunión de estar más perdido. Tiene mal de estar conmigo. Muévete, muévete. Thank you. Bye bye and stay with a good night.